les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio. Notipoemas Radio. Espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Empezamos el Alternativo con mucho entusiasmo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Muy bien, gracias. Con una temperatura un poco húmeda, fría. Ayer llovió a cántaros, como se dice en nuestro rancho. Llovió muchísimo, cosa que estaba muy bien para la milpa, para la siembra. Y en fin, para el campesino y para toda la gente y los árboles y las plantas. Bueno, eso dicho, hoy amaneció el día con un sol tibio que ya sucumbió ante el embate de las nubes y que ya estamos muy nublado, pero espero que ya no llueva, quizá, y nada más. Adelante, por favor. Pues acá, ya sabe usted, ahorita estamos a escasas horas, a las 12 de la noche, pues ya empiezan las campañas y pues todo el mundo ya está afinando baterías, ¿verdad? Lo que empieza el cambio de hora es más importante, ¿las campañas o el cambio de horario? Pues yo creo que el cambio de horario. El sábado a las 12 de la noche. ¿Estás en Reynosa? Sí, nosotros estamos en el horario ya de verano desde hace 3 semanas. O sea que para mí ahorita aquí son las 11:05 y en la Ciudad de México, bueno, en el tiempo del centro son 10:05. Así que es una vida muy difícil cuando tiene uno que interactuar con tantos lugares. Pues hay que tener abierto el programa este del CENAM para ver la hora exacta en cada ciudad. Bueno, pero pues ya para el próximo lunes estamos ya en tiempo todos. ¿Qué has oído? ¿Qué has visto? Bueno, pues ahí. Que no sea encuestas de campaña, que yo estoy hasta el gorro. Pues fíjese que. ¿No? Pues la verdad sí. Pero también acá en los medios alternativos se hizo un levantamiento de encuesta en persona a persona en plazas de toda la República y pues ya en la tarde se dan a conocer a las 4 de la tarde. Ayer estaba muy divertida porque Milenio Diario, en su portal de internet, puso un sondeo donde pues uno podía entrar y opinar, votar por quien quisiera, ¿verdad? Entonces me dio mucha risa porque López Obrador se llevó de calle a los candidatos. A las 5 de la tarde ya la tuvieron que quitar porque pues como que no esperaban esa respuesta. Pero, pues ya saben, los tuiteros. Yo creo detectar algo así. Fíjate que la gente que tiene un poco más de cultura cívica, un poco más de conocimiento, obviamente que se va a inclinar por alguien que le constituya varias características. Por alguien que tenga una idea diversa o diferente a lo establecido en los últimos 80 años de vida política, es decir, ¿qué es lo que nos falta por probar, por examinar, que no hayamos probado? Algunos han puesto, y yo mismo en ese, ya le toca a otra ideología, porque el PRI y sus diferentes corrientes estuvieron 70 años en el poder, con diferentes matices del priismo, desde los generales, el empresario, el tirando un poco a la izquierda, por ejemplo, el caso de Echeverría, el banquero, que podría ser Miguel de la Madrid, el nada, que podría ser Zedillo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y así, el hombre de maquiavelismo político, que no me acuerdo quién puede ser, y así por lo consecuente. De todas maneras, en el prismo hubo la variante de diversas ideologías según la persona que estuviera. No era lo mismo López Mateos que, por ejemplo, Carlos Salinas. ¿Cómo se llamaba? Sí, totalmente diferente. Y que, por ejemplo, López Portillo. tenían una conformación ideológica completamente diferente y una personalidad, aunque estuviesen en el mismo partido. Hubo una cierta variante. En el panismo no. Entonces, ¿cuál es el partido que finalmente Hola. No ha tenido? Bueno. No, y un momentito. Sí, buenos días. Un momentito, espéranos tantito al aire. Sí, señor Gracias. Saldaña, Gracias. Continúe. Digo que entonces, ¿cuál es el partido que finalmente no ha tenido un representante en la silla presidencial desde su nacimiento? Bueno, un partido que sea hipotéticamente de izquierda, aunque para el señor Beteta y otros locutores ser de izquierda es algo peyorativo, es algo degradante. Dicen izquierda con tapándose un poco la nariz, cuando que el señor Beteta y todos los hombres de su progenie, de su misma onda, deberán saber que muchas de las ideas de Jesús fueron de izquierda, por decir nada más este apunte así. Apúntale. Entonces, sí, pero finalmente sí le toca a una idea diferente. Pregunta alguien en el Twitter, oye, ¿tú crees que, cómo le hago para buscar a un candidato? ¿Tú crees que en realidad valga la pena votar por Peña Nieto o por María de los Ángeles Vázquez Mota o por López Obrador? ¿Por qué quiere? Digo, mira, te voy a decir, no es consejo, porque no doy consejos, pero lo que sí te puedo decir es, hazle como los médicos, vete por eliminación. Un médico, para saber exactamente cuál es el diagnóstico que tiene que dar, dice, si tiene calentura, pero la presión está bien, si no tiene dolor de estómago, y eso entonces tiene que ser algo que puede ser o el hígado, o el páncreas, o el intestino grueso, pero ya eliminó a varias áreas de posible enfermedad. Ah, pues igual, si tienes si tú dices, bueno, pues este pertenece a un partido que no me gusta por esto. Bueno, tiene una vida muy honorable y tal y tal y tal, en caso de que así fuese. Bueno, se nota que tiene un amor por México, pero vaya que, se desvive por México, vaya, vive por México. Y entonces, me gusta su tono de voz, porque yo soy de Las Lomas, y entonces, cuando habla como de Las Lomas, eso, hay una identidad. Cada quien va eliminando lo que no le gusta, y entonces se encuentra el candidato que debe ser de su preferencia o de su corazón, por decirlo de alguna forma publicitaria. No hagan con el cuento de que estoy haciendo crítica, casi estoy ayudando al señor Valdés del IFE para que le encuentren y vote cada quien por quien, pero pensado, de una manera pensándolo. Ahora, me parece bastante rural y bastante pedestre la recomendación del comandante, tampoco, del cardenal. ¿Cómo se llama el cardenal de Guadalajara que acaba de dejar de ser cardenal? Y que ese cardenal dijo, no se fijen por el copete, no se fijen porque si es mujer, no, esa es su candidata, entonces no se fijen por el exterior, no sé qué. Pero lo dijo de una manera que riñe totalmente con la oratoria. Es Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Juan Sandoval Íñiguez. A ver si tienen la frase que dijo, porque es tan televisivo, es decir, así se le habla a un retrasado mental, perdón, cardenal, pero nos ofende. El ciudadano mexicano está capacitado para entenderlo de una manera más concreta. Se pueden decir las cosas de una manera simple, pero no para idiotas. Entonces le dice, él lo dijo para retrasados, y no puede ser así. Pidió no elegir candidato solo por el copete. ¿Cómo? Dijo, pidió a la ciudadanía no elegir al próximo presidente del país solo porque está muy guapo o porque tiene el copete alto. Eso lo dijo en su cumpleaños número 79, el día de ayer. Igual, pero esa manera de decirlo es una manera doméstica, ruin, no ruin, pero es tan falto de elementos. Es decir, la oratoria sagrada es una práctica de la elocuencia en la que verdaderamente, yo me acuerdo cuando era yo niño prácticamente los grandes oradores sagrados que había dentro del ámbito de la iglesia, que tienen que ser y tener el arte literario de convencer con la palabra, de convencer con sus argumentos, de exponerlo todo con tal claridad, de una manera dolida o de una manera conmovedora, de modo que el feligrés, de modo que el que escucha, no tenga más que convencerse de una verdad incontestable que le está diciendo aquel orador. Pero si el orador, aquel que va a ser como Melgoza, que había el padre Rúa, otros de los grandes oradores eclesiásticos que yo me acuerdo, y si va a salir, no voten por el copete. Ay, no. Eso así, o dice el Púas Olivares o alguien así. No estoy defendiendo a Peña Nieto, maldita la hora, digo, no me vale el gorro, ¿no? Simplemente el hecho de que en los hombres de jerarquía en México le dan a uno cada decepcionada, porque se supone que alguien que tiene el puesto de cardenal, de la tierra de Juan José Arreola, de Guadalajara, cuando les digo Juan José Arreola casi me levanto. Juan José Arreola era el hombre, de los hombres más elocuentes que yo he encontrado en mi vida. Él era de, dime cómo se llama, Zapotlán. Creo que Zapotlán ahora creo que se llama de otra manera, pero él era de Zapotlán. Y entonces Juan José Arreola era un hombre que convencía de tal manera que se llevaba la conversación con palabras simples, con palabras sencillas, hacía que poco a poco nos fuésemos adentrando en su pensamiento. Y y yo me acuerdo que cuando hacíamos programas no tenía yo nada que hacer y decía, oye, ¿te das cuenta que hablé solamente al presentarte escasos 2 minutos? Lleva 50 minutos y estamos todos con la boca abierta escuchando las tonterías que dicen. Decía tonterías, pero en realidad no era nada de tonterías. Y entonces comparando a otro guadalajarense, ¿no? ¿Cómo es el cardenal? Tapatío, no les dicen, ¿no? Les dicen no tapatíos. Digo, ¿qué es eso, mi querido cardenal? Un poco de esfuerzo para que la iglesia quede bien parada. Bueno, después de este regañiza que la acomodé al señor cardenal, porque todo eso, pasemos a otra cosa. Juan José Arreola, nada más para contestar lo que me preguntó, era de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco. Ciudad Guzmán, bueno. Entonces, otra de las cosas que yo me levanté, así, estaba yo acostado, pero igualmente me levanté a protestar e hice un discurso, así como Don Quijote, yo creo, que se levantaba y hablaba de los libros de caballería. Así me levanté yo cuando ayer escuché al presidente de la República que en México nunca había habido tanta libertad de expresión como la hay en la actualidad. Felipe Calderón Hinojosa. Ya lo contesté en el Twitter, pero lo voy a contestar ahora de una manera simple y sencilla. Nunca ha habido en México tanta libertad de expresión como hoy. Felipe Calderón Hinojosa. Yo le pongo, no para mí. Firma Jorge Saldaña. Estaba asombrada, ¿no? Como incluso anoche sacaron a Calderón en el programa Tercer Grado de Televisa. Nada más vi 5 minutos al final porque por salud mental no veo esos programas. Pero trato de disciplinarme. Confieso, te lo juro porque no tengo que jurar porque no soy candidato. Pero lo digo de una manera concretísima, me dormí y tenía yo toda la intención de verlo, tenía yo toda la necesidad. Por cierto, tengo que corroborar si lo que atribuyen en Twitter que le dijo a Carlos Loret es una verdad, el asunto tendrá trascendencia. No lo voy a repetir porque no debo, primero, y luego porque no sé si sea cierto. ¿Lo de la esposa? Pero lo de la libertad de expresión, mi querida Mona Lisa, sí voy a hacer una pequeña o breve explicación al respecto. Yo provengo de una época donde efectivamente no había posibilidad de expresar, no había el concepto de libertad de expresión como tal. Había el concepto de no digas cosas que me perjudiquen, tanto en la radio como en la televisión. La primera vez que yo fui expulsado de una radiodifusora fue en Jalapa, en 1953. Yo era locutor, gané una beca. Al año que regresé, dije, quiero volver a mi trabajo. Donde dijeron, no es posible. Me dieron un pretexto el patrón, que ya visualizaba desde entonces, con un espíritu de patrón de radiodifusión, de empresario de la comunicación, que yo no convenía a su estación, que se llama XCKL. El señor Ferraes entonces me puso como pretexto que todos los locutores de Jalapa, cosa que creo, el espíritu de por acá así es, harían una huelga si yo regresaba. El argumento no era ninguno. Simplemente ellos detectaban que yo no debería estar en la comunicación. De 1950 a 2012... Sí, ¿cuántos años son? Son 50 ya, 50 son 50. 62. Hace 62 años. Hace 62 años. Si ustedes ponen esa estación, están poniendo una pieza musical, ahora una pieza musical gringa, y después de ella tres o cuatro comerciales. Hace 62 años hace lo mismo. Ese es un concesionario de radio y televisión. ¿Ese tiene concepto de la libertad de expresión? No. Ese tiene un solo concepto. Es un vendedor de tiempo. ¿Cuántas canciones ha puesto de 1950? Que ya tenía la estación un tiempo, pero digamos, en 62 años, ¿quién sabe cuántas canciones y quién sabe cuántos comerciales ha tenido una verdadera bendición él y toda su descendencia? Ahora están sus nietos teniendo ese jugosísimo negocio, que son los baluartes de la libertad de expresión: la radio, la prensa y la televisión. Igualmente en la prensa, los vendedores de cuadratines, me acuerdo cuando decían, ¿cuántos cuadratines quieres? Cuando llegaban los periodistas, señor, soy reportero del diario de Zacazonapan, o reportera, una señora gorda, sí señora, oiga, aquí le traigo el periódico porque usted dio un concurso de oratoria, yo era jovencillo, y me acuerdo, aquí está el artículo que saqué, ah, muchas gracias, son 50 pesos, ¿de qué? Del espacio, pues yo no te lo pedí, y no lo pagué. Cuando el videómetro comparado que decían allá, le digo, oye, ya ni la friega en mi programa, Anatomías tiene apenas un punto y medio de rating y lo ve mucha gente, tengo muchas llamadas telefónicas, porque, bueno, es que dijeron que no te diéramos que no te diéramos mucha puntuación, porque no interesa que se venda ni nada, sino que no quieren que el programa se oye mucho. Digo, no, hombre, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si quieres yo me la juego y tal, pues son 12,000 pesos. Y con 12,000 pesos pues te puedo dar unos 3 o 4 puntos de rating, no más. Total, esos son la libertad de expresión. La cuota mensual, la cuota, lo sé muchas veces, el hecho de decir, oye, quiero ir a pasar vacaciones o en Semana Santa, ¿a dónde quiero ir? Pues voy a Cancún. Oye, pues habla del gobernador que te invite. Oye, pues yo quiero ir a tal lugar. Oye, pues que lo he hecho. Alguna vez le hablé a un cuate mío que era gobernador y me invitó. Pues digo, puede ser que hayan sido unas 5 veces en mi vida, cuando era yo amigo del gobernador de Chiapas, don Jorge de la Vega. Bueno, es decir, no me pagaban dinero, pero había hotel, había transporte, pagaban gastos porque la estación no pagaba ni madre. A la estación no le interesaba. Me acuerdo que había un gobernador que era de Coatepec, que fue gobernador de Ciudad Juárez, de Chihuahua, no, de Tijuana, de Baja California Norte, ¿cómo se llamaba? De Baja California. Jicotenca de Leyva, vive, no sabe si viva, ¿verdad? Me gustaría saludarlo si vive. Es posible, no era un hombre grande, Jicotenca de Leyva. Él se portó excepcionalmente porque no lo conocía nadie y me dijo, échame la mano, y ya pagó todo. Bueno, esa es una manera de que la libertad de expresión sufre, es decir, porque si habían pagado los viajes, ni modo por allá a decir la verdad exacta. Los principales corruptores de la libertad de expresión es el sistema mercantil que impera en los medios de comunicación en México. Eso no tiene vuelta de hoja. Y primordialmente en la televisión. Sí, la televisión y luego la radio. El primer núcleo de no libertad de expresión es la televisión. Después la prensa, que evidentemente con una serie de excepciones extraordinarias, la prensa mercantil, política o de negocio, existe evidentemente, pero también existe una prensa, unos editorialistas y unos hombres que son, de una manera, hay que decirlo de una manera, incorruptibles. Pero la televisión vive de eso y es lo normal. Es lo que quisiéramos ver en México, incorruptibles, ¿no? ¿Cómo? Quisiéramos ver en México estas comunicadores incorruptibles. No, el hecho de que en México la palabra incorruptible no existe en el panorama de nuestro país, evidentemente, ¿no? Bueno, me acuerdo que un día me preguntó un periodista y me dice, a ver, Santaña, bueno, ¿tú qué haces? ¿Tú qué? Me dijo un poquito, tú que te adornas mucho de ser un periodista normal y todo, si alguien llega y te dice, oye, aquí están 50 o 60 mil pesos para que digas eso, los agarras, te digo, pero por supuesto. Le dio muchísima risa porque él esperaba que yo me hubiera ofendido o lo que sea. No, lo que quiero decir es algo muy simple, es decir, tres honestos, no hay mexicano que lo aguante. Ser honesto, no hay otro perro con ese juez. Pero hay medidas y posibilidades. Por ejemplo, hay quienes evidentemente solo viven de eso, pero lo grave es que no permiten lo otro. Sí, el hecho de que, por ejemplo, diga un programa de televisión, el programa que sigue a continuación es un programa comprado, así dice, es comprado. Esta estación no se hace responsable de ninguno de las apreciaciones o de los juicios vertidos en ese programa y se libera de toda responsabilidad y no sé qué más. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una censura, es un atentado de por sí, está prejuzgando que el que va a hablar, como no forma parte de sus controlados, de sus lambiscones o de sus agachones, puede decir algo que no conviene. No es que sea grave, es que simplemente no conviene. Uno de mis grandes, como se llame, timbres de gloria, es cuando me corrieron por defender al PAN. Creo que sea la única vez en mi vida que he hablado bien del PAN, el Partido Acción Nacional. Era la época de Olivares Santana, secretario de Gobernación priista, y hubo la campaña de un candidato, quisiera yo saber quién es, si vive, un candidato a diputado en el Distrito Federal del Partido Acción Nacional, cuando era el gran florecimiento del PRI. Yo redactaba un noticiero y lo hacía. Llega la nota, sí, que hubo una manifestación muy grande de un candidato del PAN. Yo dije, chin, pues tengo que pasarla. la lógica de un periodista pues, es pasarlo, y si hubo algo y no hay muchas noticias, no hay una catástrofe ni un temblor así que borre lo demás, bueno, pues tengo que pasar este y lo pasé. Y el señor candidato don fulano de tal Calderón, o como se haya llamado, ¿no? Uh-huh. Hizo su manifestación a la cual concurrió mucha gente y prometió tal, y hizo su campaña para ser diputado por tanto distrito del Distrito Federal, el Estado de México, lo que se haya sido. Se acabó. Y que el director del canal, el otro día que me llama, porque pasaste el diputado fulano y tal, sí. ¿Por qué? Pues porque llegó a la redacción y porque hubo un mitin y porque fue mucha gente y pues simplemente por eso. No, pero es que no deberías haberlo pasado. Es que no dije que votaran por él. No, pues es que ¿qué va a decir el profesor Olivares Santana? Digo, no sé lo que diga, pero no es motivo de enojo, ni mucho menos. No, ¿y qué van a decir en el PRI? Digo, no importa, porque también ha habido mucha publicidad del PRI y se ha dicho todos los del PRI y tal. Pues sí, pero te voy a tener que pedir tu renuncia. Ay, no. Digo, ¿cómo? ¿Por redactada? Y ahorita me voy a ver al profesor Olivares Santana a ver qué dice. Y ya de lo que él me diga, yo te digo si tu renuncia te la hago positiva o no, pero hiciste algo verdaderamente fuera de lo normal. Evidentemente era fuera de la libertad de expresión. Ahora no se llega a eso, ahora hay otra. Pero por eso digo, podrá haber cambiado los métodos, pero la censura continúa. Ah, no, sí. Y no total, que me voy a Olivar Olivares Santana Echugarraya, ya voy con Olivares Santana. Creo que estaba de subsecretario Rafael Hernández Ochoa, el profesor que creó el RTV de Veracruz, fue gobernador después. Total que voy allá y que le cuento, ya nomás se rió y dice, mira, el profesor no te recibe porque está muy ocupado con unas comisiones, te manda un abrazo, dice que ve tus programas, que ve anatomías, que ve nostalgia, sopa de letras, que en fin, es una persona que ve tus emisiones, que te vayas muy tranquilo, sin cuidado, y que no ha pasado nada, y que no tomes, y que ya va a tomar la determinación. Claro, me mandaron regañar al aquel, bueno, no regañar, pero simplemente dijeron, estás mal, ¿entendés? Pues cómo vas a renunciar por tal, y eso fue. Así es que en aquel momento determinado funcionario aplicó la censura. Esa censura sigue vigente. Es la misma de la estación de radio que dice este programa es comprado. Es la misma que hoy en la mañana, a las 8 en punto, pasó Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, a las 8, al 5 para las 8, el señor Rocha y la señora Sara Pablos. Ah, sí. Una entrevista larga, larga, 2 minutos y medio, ¿no? Por eso, de Andrés Manuel López Obrador. Pero no se entendía. Le hice todo lo que tenía yo que hacerle a mi televisora, y estoy a 3 metros de la televisora, y no se entendió ni madre. Así es. No se entendió, y yo voy a decirles por qué. Seguramente la toma era de las bocinas y de un celular. Eso se entiende muy bien, aunque la voz queda un poco aguda. Lo que pasa es que no, si le ponen todos los bajos. Si le pones todos los bajos, si lo acercas demasiado al micrófono, así. Si le pones ¿qué más? El reverb, y le das ganancia, se oye, se detecta una que otra palabra, pero no se entiende. Ese era el objetivo, señorita Pablo. No se entendió una sola palabra. La gente dirá, perdón, Saldaña, es que ya estás viejo. No, yo también lo oí, no se entendía. Dice, es que ya estás viejo. Digo, no. Una cosa es estar viejo. No, sí se oye, lo que pasa es que no se entiende. Exacto. La finalidad no es que no se oiga. Andrés Manuel, no te odian, no quieren que no te oigas, quieren que no te entiendas, que es diferente, y lo logran. Y la muestra más fehaciente de que lo que digo es verdad es que a la locutora, a Rocha, a su hija y a todos los demás, les entendí perfectamente. Les oigo todo. Les oigo y les entiendo. Lo que vienen es que tú lo oyes, pero está de tal manera deformado el sonido que no lo entiendes. Y ayer en la Universidad Iberoamericana, donde estuvo Andrés Manuel y dijo cosas muy importantes, tampoco se le entendió con claridad. Y hablaba justamente de que sacaban fotografías donde había gente muy escasitos. En cambio, cuando salen otros candidatos, sale en long shot, así como es, dicen en la televisión. Así es. Una toma lejana donde se ve todo. Y eso que a pesar, fíjese que en la página de Andrés Manuel publican los videos y pues los audios que son muy audibles. O sea, ¿es querer hacer bien las cosas o no? No, es cuando un técnico quiere, que un técnico o los técnicos, el que edita, informa. Así es. Ah, me dicen, por ejemplo, no te podemos tomar, aquí, así no lo podemos tomar. Eso no es cierto, porque, por ejemplo, hay tres cámaras, tres posibilidades de tomarlo a uno. Uh-huh. Pero cuando el técnico dice, es que técnicamente no se puede, no, ya, entonces, palabra de Dios. Palabra, ¿cómo dice la iglesia? Palabra de Dios. El imbécil, el tarado no quiere, no puede, así le mandaron. En México la libertad de expresión es una entelequia. Ahora, nosotros después de que fuimos suspendidos de la estación ABC Radio, pues yo he cabalgado, ya casi por necesidad, ¿cómo te voy a decir? Casi por patología. Patología es decir, ya nomás por molestar. Por molestar. Así que dije, ahora voy a ver a Don Pancho, ahora voy a ver a tal, ahora voy a ver a la UNAM, ahora voy a ver a los del Canal 11, ahora a los 22. Me parece que he ido a 17 o 18 instituciones. ¿A todos les parece una posibilidad de incluir mis programas? Les parece excepcional. Como un denominador, me elogian. Hacen muy buena referencia de mi recuerdo en el paso por los medios de comunicación. Me elogian y me prometen que van a examinar la posibilidad. Deslizan por ahí que en los nuevos estilos de programación lo que priva es programas para jóvenes. Esto es falso. En México los medios de comunicación tienen una equivocación muy conveniente para ellos. A todo lo que tiene que ver con la juventud, tiene que tener una característica, ser falto de inteligencia. Hay programas triviales, hay programas no inteligentes, insulsos y groseros y sucios. Y esos son con elementos musicales discutibilísimos, discutibles. Muy discutible que todo lo que haga la juventud musicalmente sea válido. Lo que sí tiene como característica es que son mensajeros y portadores de un mensaje, de un color, de un matiz y de un tono extranjero. No es folk, Mexican folk, no. No es canción mexicana, es canción extranjera, eso sí. Pero finalmente, como lo decía yo a mis amigos que siguen un poquito el curso de la idea de la televicracia, la televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Así. Y eso no es libertad de expresión. Eso es la búsqueda del sometimiento. Y fíjese que hace ratito que usted hablaba de los métodos que se usaban anteriormente, que era despedir a alguien que se atrevía a salirse de la línea editorial. Yo veo una nueva tendencia, como usted decía, hay nuevas cosas. Ahora yo veo una censura preventiva. Antes de que empiecen campañas, antes de que alguien vaya a decir, porque conocemos su estilo, su forma de pensar, los retiramos, como ocurrió con usted en ABC Radio, o como ocurrió con Porfirio Muñoz Ledo y otras gentes en la televisión del Estado de México. Antes de los corrieron a todos. Sí. En el Estado de México, desde luego, yo fui a ver a la señora directora. no hay posibilidad de hacer nada. La consigna y el miedo es terrible. Bueno, entonces, cuando Felipe Calderón dice nunca ha habido en México tanta libertad de expresión, hay que matizarlo mucho, porque quizá sí haya posibilidad de que haya una libertad de expresión, pero es que hay una libertad también de elogio. Y cuando la parte elogiosa, lo que aplaude, lo que elogia, lo que engaña, lo que promociona, es tan monstruoso, el trending topic, o el hecho de que a mí me digan, por ejemplo, viene el Papa, y para mí es una noticia que me deja frío. Para muchos mexicanos también, pero para muchos mexicanos no. Esos muchos mexicanos es un nicho de mercado. El Papa se convierte en un producto vendible para la televisión, y hay que venderlo, y todo es Papa, y vamos a mandar, sin escatimar esfuerzos, a nuestro mejor equipo. ¿A dónde? A Roma. Y si fuésemos mahometanos, lo mandábamos allá donde esté el Mahoma. Y si fuera tibetano, lo mandábamos al Tibet. ¿Por qué? Porque es un nicho de mercado. Porque vamos a vender 48, 72, una semana previa, el hecho de que esté aquí, y le sacamos, ordeñamos, pero 10 días al Papa. Eso no es libertad de expresión. Eso es libertad de sometimiento para convertir los acontecimientos del mundo en un nicho de mercado explotable, el cual se puede convertir en rating, y el rating da dinero. Y a eso Felipe Calderón, con todo respeto, no puede, o sin respeto o con respeto, como se les ocurra, no puede llamarse libertad de expresión. En cambio, cuando yo he ido a unas estaciones, oye, mire usted don Pancho, o mire usted don Olegario, o mire usted don fulano, ¿qué le parece si comenzamos con el programa 15 días o un mes gratis, desde luego? Si tenemos éxito, vemos la parte económica, si no, no. Y si tenemos éxito con el programa y hay patrocinadores, usted ya no tiene problema, porque se cobra lo necesario y yo tengo un porcentaje. Ni así. Debo yo, ¿cómo te voy a decir? Debo considerarme a mí mismo y psicoanalíticamente verme. Oye, Saldaña, qué bruto, pues es que ya estás viejo, por eso no te aceptan. Oye, sí, pero en radio no se ve, nomás se oye. Tú, de todas maneras, ya estás viejo. Bueno, entonces, ¿cómo? Y tú eres fundamental en esto, mi querida Ana Lilia. Llegamos a Sudamérica y hay por lo menos 20 o 25 estaciones que pasan todos los días este programa. ¿Qué los de Sudamérica son especiales? Yo quisiera yo que vivieran la programación de Sudamérica, que he estado metido, ni se las huelen por aquí, con unos materiales extraordinarios, con una música de sus regiones paralelas, que es todo un ejemplo de amor al continente latinoamericano. Y que aquí no, pues aquí estamos gringuizados, somos norteamericanófilos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, no es en realidad que esté yo viejo. Me lo quiero demostrar a mí mismo, aunque en el fondo sí estoy. Pero de todas maneras, si en otros lugares oyen mi programa, Uruguay, Honduras, Venezuela, Argentina, Guatemala, ya creo ahora, en Red Puente Sur, ¿verdad, Ana Lilia? Sí, vamos a mandarles un saludo ahorita mismo para que, pues, bueno. Sí, ahorita nos vamos a saludar, pero digo, de todas maneras, todo eso, si en México. Yo ya le mandé decir que, pues, obviamente no van a contestar a los señores de la página de Twitter de la presidencia, que hicieron mucho escándalo porque el presidente quería, hizo una agrupación, una institución para desarrollar la buena televisión y el radio, pero pues de todas maneras vale gorro. Y entonces yo traté de llegarles ahí con el proyecto de hacer una televisión para la vida y con menos cultura tanática. Tanática quiere decir de amor a la muerte, y eso es una de las tesis que tenemos aquí en nuestros programas, y teníamos en el anterior programa, de que hay una cultura de la muerte muy desarrollada en México. Ayer justamente quitaba yo los programas para buscar uno y tuve en 15 minutos la posibilidad de encontrar un elogio a la muerte, una descripción de lo mortuorio, una serie de accidentes, un hombre comiendo lagartijas, otro hombre tapado por una avalancha de hielo, otro hombre en una balacera, 20 se mataron entre sí. Total que en 15 minutos yo vi cerca de 200 muertos en la televisión. Eso, inconscientemente, yo quedo de mal humor. ¿Por qué? No sé. Lo quito finalmente y voy a hacer otra cosa, pero un niño a lo mejor no. Una persona que no tiene cultura, se le queda el acre sabor de una... de un mensaje dolorido y no de vida. Entonces mi tesis es que habría que darle a la televisión un concepto positivo. Es decir, ¿cómo positivo si tú eres bien negativo? Pues así soy. Pero de todas maneras, el hecho de decir, es muy factible el hecho de distinguir entre lo que puede ser exultante, exaltante, una exaltación de lo vital, y no a un elogio o algo que resulte encomiable. Así una es. Descripción de la muerte, como la vemos todos los días en la televisión, es terrible, y todos los días hay eso. Sí, pero no hay nadie que le entienda, no hay nadie que le importe, porque los programas que hablan así tienen mucho auditorio, y además porque tienen muchos patrocinadores. ¿Eso se le puede llamar libertad de expresión? No, ni madre. Adelante, Mona Lisa. Pues sí, sí, realmente tiene toda la razón. Es una situación muy, muy, muy desagradable la que estamos viviendo. Y pues los medios de comunicación, sobre todo uno tan poderoso como Televisa, pues que ayer fue el día del elogio al titular del Ejecutivo, pues sí. A ver, vamos a hablar, si te parece, mi querida Mona Lisa, vamos a hablar un poquito de esa convocatoria que hizo Felipe Calderón, que cada día Felipe Calderón tiene una transformación en su personalidad muy fuerte, muy recia, muy profesional. Él confesó alguna vez que si no, quizá querrá hacerlo, y en el futuro lo va a hacer porque es joven, de lanzarse, tiene un café extremadamente fuerte, no un café, no sea americano. Felipe Calderón tiene una personalidad que se consolida mucho con la televisión. Esto no es un elogio, mi querida Ana Lilia, esto es, casi lo estoy viendo como un peligro. Nosotros, las personas que estamos en la televisión y en los medios, y lo digo por experiencia, quizá tengamos un derrumbe, no, una deformación sí, de nuestra personalidad, que podemos hacerla canalizar muy bien para nuestro trabajo, que posiblemente sea un poco difícil para nuestro entorno familiar. Es decir, esto, ¿qué está de mal humor? No, es que estás pensando, no, es que tengo yo mala... Ella dice que no. No, dice que sí. Total, que hay una disociación o una cosa diferente en la televisión y los medios de comunicación conforman una personalidad indiscutiblemente. Y muchas veces muchas personas se sienten un poco lesionadas por... se sienten apantalladas, es la palabra. A mí me acusaron una vez de ser déspota, altivo, hijo de quién sabe qué, en la televisión, con los empleados del Canal 13. Entonces fue algo muy penoso, porque hubo una señora de 1.40 m, y en esa época yo medía 1.88, ya me achiqué, y estaba el director y los demás, hacían así como juntas, ¿verdad?, como tribunal, y se volvió, acusa al señor Saldaña que es muy altivo, y pasa junto a mí, y me ve muy feo, y que le hacía no sé qué, total, y luego le digo, señora, perdónenme, pero pero y no me había dado cuenta y ya supe que era la que hacía el aseo de todo el área y pues ya ni modo, pues le pedí perdón y que de qué manera podía yo agradecer, pues decir que me perdonara. Y me dice, digo, señora, pero sí tengo una curiosidad. No quiero, porque yo no me acuerdo haberme dirigido a usted y en todo caso nunca cuando me cruza la grosería, pues digo, voy a agarrar las groserías o a estropear a la señora que hacía el aseo. Dice, pues ¿qué pasa usted junto a mí y qué? Y digo, pero altivo, ¿qué quiere usted decir con ser muy altivo? Pues es que tengo que levantar la cabeza así para arriba para saludarlo, para verlo a usted, tengo que levantar la cabeza así, usted es muy altivo. Y la señora lo decía en serio. El hecho de que tenía que levantar la cabeza porque ella medía 1.40 y yo medía 1.88. Entonces ese es el asunto. La televisión deforma mucho. ¿Okay? Y puede ser para bien, pero puede ser. En el caso de Felipe Calderón, la deformación de la televisión le ha dado, que no debería yo en ese caso llamarle deformación, si es una transformación. El dominio que tiene Felipe Calderón ahora de la escenografía, del lenguaje, del micrófono, del auditorio, es muy, yo no sé si sea poderoso o se nota mucho. Había un gobernante que, por ejemplo, tenía un atril y sabía que había que ver a todo el público, pero lo hacía de una manera muy rápida, muy automática, y el atril le daba vuelta para la izquierda, extrema derecha, del lado izquierdo, y de buenas a primeras se daba vuelta con todo el atril para el lado derecho. De hecho, no hacía contacto. Luego para abajo, es el dominio del auditorio, pero se notaba. Si se nota, falló. En Calderón no. Y tiene dominio del auditorio. Solo que lo que dice es discutible. El discurso de ayer de Calderón tiene dos o tres cosas. La primera de ellas es que el mexicano tiene como normalidad la falta de democracia. Porque no ha habido un solo comentarista o locutor que yo haya oído, y oigo un CHINGO. CHINGO. ¿Qué quiere decir? Un chingo. No. Es que está aquí pariente y le estoy diciendo que traduzca. Y entonces, bueno, he oído a un montonal de comentaristas y ninguno lo ha dicho. ¿Qué hizo el presidente ayer? ¿Qué hizo? Mandó traer 10,000 gentes y les dio lo que llamaron algunos un mini informe, un comunicado, porque legalmente ya no va a poder decir cosas ahora que comiencen las campañas. ¿Pero qué hizo? Perdóname que no oí. Mandó traer a 10,000 gentes. Pero son 10,000 trabajadores del gobierno, burócratas. ¿Qué es que sé? Diría en francés. ¿Qué es que sé? Bueno, esos son acarreados. Pues bueno, lo dijeron claramente que eran servidores públicos y ante ellos rendía el informe, además de invitar. Permíteme un segundo, Ana Lidia. Aún el hecho de ser servidor público no implica que pueda ser acarreado. Sí, sí, es un atentado a su libertad, es una falta de respeto. Yo no puedo decirle a la señorita que vaya a mi concierto a aplaudirme si no tiene que hacer algo. No puedo decirle, no puede decir el patrón que alguien vaya donde haya un rasgo, un vestigio, una pincelada de voluntad e inteligencia, porque vamos a suponer que el hecho de que alguien sea mi empleado no implica que esté a mi disposición para que yo lo lleve a aplaudir mi ideología, porque a lo mejor es periodista, a lo mejor es de ultra derecha y yo soy tantito de derecha, que no es el caso, pero en fin. Eso es un atentado democrático, y el hecho de haber llevado 10,000 acarreados al auditorio es desde ya, como dirían en Argentina, un atentado al pudor, es un atentado democrático Che, si ahí mismo hace el discurso para exaltar su libertad de expresión, ahí falló. Porque qué tal si alguno de los que fueron acarreados tiene otra expresión u otra ideología. No, pues yo decía que eran burócratas porque no fueron nomás acarreados, sino obligados. Ya sabe que les descuentan el día si no van. Eso, por eso, eso ya es una falla fundamental. Luego el discurso tan vehemente de sus logros, son logros que son, como decía la Chivotrufla, puede ser que sí o puede ser que no, pero está muy complicado porque generalmente no es demostrable. Permíteme, ¿me estoy llevando el chuchón? No es demostrable que todo lo que dijo sea una verdad. En todo caso, en lo que atañe a este programa, el hecho de haber dicho que nunca había habido en México una libertad de expresión, como ahora, yo puedo decir que ahí no resplandece la verdad. No es cierto. No, él no es el concesionario de los medios. En todo caso, los medios de expresión, los medios y la libertad, permíteme un segundo, que las lleve Chucho. Que quiero decir que los medios de expresión no los controla Felipe Calderón. Es decir, tengo la seguridad plena de que el gobierno se pliega. Se pliega quiere decir se inclina a la voluntad de los medios de comunicación. Ah, bueno, eso lo vimos desde que se aprobaron, ¿se acuerdan?, los casinos cuando estaba Santiago Krill con Vicente Fox, ¿no? Tienen que hincarse. Sí. Ahora, además, ahora que mientas a Vicente Fox, el hecho de que Vicente Fox tenga una escuela de comunicación de cómo se ganan elecciones... A ver si me das el curso. Tenemos que tener 20 reporteros o nuestros amigos, hay que ponerlos a reportear. ¿Cuánto vale el curso? ¿Qué materias se enseñan? ¿Quién da el curso? El curso dice, hemos traído a esos dos españoles extraordinarios para dar el curso, a Ortega y Gasset, dice Fox. Bueno, entonces, sí que vayan ahí. ¿Qué te iba a decir? Ese curso es muy importante porque todo va paralelo. El hecho de que haya un curso dictaminado por Fox en su universidad para la cultura democrática, todo aquello que ha salido de las fuentes más profundas del magma de la corrupción, como puede ser la filosofía foxista y su modus operandi, ¿cómo va a ser quienes dicten las normas democráticas de México? ¿Cómo va a ser que de la televisión y sus productores nazca la esencia de la libertad de la cual se jacta, se vanagloria Felipe Calderón? Creo que ahí hay un desfasamiento del orador con la materia de su oratoria. Así es, yo pienso que también hay una, se aprecia como una desesperación por Felipe Calderón de hacer presencia, ¿no? Ya que a partir de mañana no podrá, pues se va a dedicar a hacer publicidad. Una cosa que me llamó la atención. Él es comentarista de televisión. Lo dijo una vez, por eso me atrevo a decirlo. Calderón muestra etapas, según mi querido amigo, el doctor Lara Peinado, que tiene apreciaciones muy contundentes, pero que son psicoanalíticas y de una gran severidad científica. Pero lo que yo saco en conclusión es que en el discurso de Calderón de ayer, que es muy importante, porque ese informe de decir ya no puedo hacer publicidad, y fíjate que acabo de tener un lapsus terrible. ¿Por qué? Es tanto como llamarle, sin querer, le llamé publicista. Y le pido perdón, es una ofensa. El decirle a un presidente de la República que es publicista es muy ofensivo. Así es que perdón, porque un presidente de la República que se convierte en publicista, joder, es una ofensa. Si pues yo fuese claro. presidente de la República y me dicen publicista, qué pena que se lo dije sin querer, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero pues pero es la verdad, él mismo lo afirmó, ¿no? Él mismo se lo dice. Ya, fíjate, todo esto está surgido porque lo insinuó. Ya no voy a pedirlas, ya no voy a poder decir las cosas que he hecho. Ya no, decir las cosas buenas que yo he hecho tiene un nombre y tiene una génesis. Decirlas se llama jactancia. Yo me jacto de haber hecho. Es decir, me sí, siento no, orgulloso de lo bien y de lo bueno y de lo bonito que soy. Sí, mire, en tercer grado, él decía, yo hice, en lugar de decir el gobierno con el dinero del pueblo. No, no, no. Y, bueno, así eso no se discute, él lo hizo. Entonces dice, ya no voy a poder jactarme. Hay un sinónimo, es vanagloriarme. U otro más popular y más al estilo de la comprensión de todos nosotros es, ya no voy a poder adornar. Pero que es muy propio. Yo si les digo a ustedes que voy a recibir un premio o que me acaban de nombrar a ser funcionario, no sé qué madre, pues me estoy adornando. Entonces ya no va a poder adornarse durante 15 días. Palabra jactarse, a ver de dónde viene. Señor Saldaña, pues... No... Ahora, hay otra cosa. Él dice, de todo lo que dice, el doctor Lara Peinado habla de fantasía. Y entonces habría que examinar, si no acaso, mucho de lo que dijo Felipe Calderón, que lo dijo, insisto, muy bien, oratoriamente hablando. Por el contrario del pobre léxico del cardenal de Guadalajara, Felipe Calderón sabe expresarlo, sabe decirlo con vehemencia, lo cual no le quita la fantasía. Exactamente. Y fíjese fantasía, que... Ya sabemos que la fantasía es la manifestación de algo que no existe como si fuese una verdad. Y algo que no me... digo más. Algo que me llamó la atención ayer en el programa de tercer grado, ya al final, que fue cuando lo pude escuchar, ver más bien, es que van a invitar a todos los candidatos a ese programa. Y otra cosa fue el lenguaje corporal de todos los comunicadores, Adela Micha, Carlos Marín, estaba Broso, a pesar de que tiene muy buen manejo del lenguaje Felipe Calderón, el lenguaje corporal de los que lo escuchaban pues delataba que no le creían. Yo me divertí mucho y bueno, ya sabe, Twitter ha estado a todo lo que da. Oye, ¿es burlándose? Cierto que le dijo, ¿es cierto que le dijo lo que le dijo a Carlos Loret de Mola? ¿Qué? Ah, bueno, entonces no lo sabes. Hay por ahí un Twitter que te voy a mandar. Oye, son las 11, vámonos, ¿eh? Bueno, quería yo hacer un pequeño espacio. Tenemos para informarle y bueno, informar al auditorio que tenemos con nosotros a Nonoy. Nonoy se integra al equipo del Alternativo, pues para reforzar. Nonoy, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno. Feliz de la vida. Hola, ¿cómo eres, Nonoy? Estoy... pues sorprendida y muy feliz de estar aquí en el Alternativo con ustedes, participando después de haber estado con usted toda la vida, y será mi primera oportunidad de declararle mi admiración y a sus gracias, órdenes, Nonoy. Esperando estar a la altura. Pues no, no iba. ¿Cómo estás? ¿En qué parte de la República? ¿Qué? Estoy ahorita en Guaymas, Sonora. Ah, mira, es lo hermoso de esto es que cada quien puede estar en una esquina del mundo. Bueno, muy bien. Mucho gusto saludarte, Nonoy. Aquí nos muchas gracias. Pues le damos la bienvenida a Nonoy porque ella va a estar también apoyando al señor Saldaña en algunos programas y también bueno. Comentarles que, bueno, le mandamos también un saludo muy cordial a Betty Pérez Dávila. nos manda a decir que también está estudiando el escuchando el programa de Don Jorge, y claro que todos le extrañamos, le mandamos un abrazo muy afectuoso, y queremos también agradecer a las estaciones que nos retransmiten, señor Saldaña, aunque ya nos pasamos, pero pues lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Estamos en Radio AMLO TV, en notipoemas.com, en Radio La Nueva República.org, Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org y Radio en sintonía.com en México, a quienes ya cuyas audiencias les mandamos un cordial saludo. También más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer el 92.7 en Artigas con su red de 7 radios, en Radio SFM de Neva Helvecia en el departamento de Colonia, también en Uruguay, en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, en Radio Hualcho en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, y en España un cordial saludo al auditorio de Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues ese es el grupo, tenemos ya a Nonoy integrándose en el equipo, se está entrenando, está adquiriendo el equipo y ya la escucharán trabajando con el señor Saldaña. Pues mucho gusto, buenos días. Muy buenos mañana, días. Mañana despierta. Mañana empiezan las campañas. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.